Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. No la olés. Tampoco la tocas. Y por si esto fuera poco, ni siquiera la ves. Pero solo basta con escucharla para que active todos tus sentidos. FM Oriente 94.7. Naturalmente, radio. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio. Tres décadas de radio.